Pero en segundo lugar hay que considerar la causa material del orden social. Y la causa material del orden social la constituyen todas aquellas instituciones de orden natural que entramadas y enhebradas entre sí le permiten al hombre vivir dignamente en lo que Rafael Gambra ha llamado institucionalismo natural y orgánico. Esto es conjunto de instituciones naturales, no artificiales, no ideológicas, que desplegadas, desarrolladas ante el hombre y para el servicio del hombre, le hacen posible a este hombre su inserción plena en ese orden social y político. La primera de estas instituciones que constituyen la causa material del orden social es la familia. La familia que debe volver a ser definida perentoriamente con urgencia, como la definiera Santo Tomás de Aquino, la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Reparen en los términos de esta definición. Unión ante Dios, no cualquier unión, unión sacra. De uno con una. No es cuestión de amancebar géneros, sino varón y mujer, como Dios los creó y los sigue creando desde el principio. Unión ante Dios de uno con una y para siempre. No es una unión eventual, circunstancial, efímera, pasajera, voluble, es una unión permanente, para siempre. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Desde la familia y a partir de la familia, los distintos entramados y tejidos institucionales se van desplegando, como decíamos, ante el hombre, poniéndosele a su servicio, para que el hombre pueda vivir en esa riqueza, en esa prodigalidad que le ofrece el institucionalismo natural y orgánico. De los lazos que el hombre tiene socialmente a partir de la familia, brotan los gremios, los sindicatos, las cofradías, las corporaciones, brotan las empresas, brotan las asociaciones profesionales, brotan incluso las parroquias, los municipios, las regiones, los poblados, las provincias. Pues bien, todas estas instituciones que sabiamente el magisterio tradicional de la Iglesia llamó cuerpos intermedios, todas estas instituciones nos permiten un grado activo de participación política. Es un error, y un error grave, un error de consecuencias funestas, haber sustituido este institucionalismo natural y orgánico por un institucionalismo partidocrático que, como la misma palabra lo dice, tiende a partir, tiende a dividir, tiende a separar, a atomizar y a disgregar. Y tiende a reemplazar esas instituciones de orden natural por otras que son ideológicas y artificiales. El hombre puede y debe participar políticamente. Y por eso también sabiamente la Iglesia ha enseñado siempre que hay una participación que es por consejo, hay una participación que es por información, que hay una participación que es por ejecución. Es decir, hay grados de participación política mediante nuestra inserción en estos cuerpos intermedios. Aquel que tenga información, pues con la información puede participar políticamente. Hoy la información veraz es muy valiosa, porque abunda la información mentirosa. Pero aquel que además de tener información pueda tener el don del consejo, que es un don del Espíritu Santo, buen día este para recordarlo, pues que participe entonces aconsejándonos, y aconsejándonos rectamente, es decir, entendiendo al consejo como este don del Espíritu Santo, don con el cual en las circunstancias límites de la vida podemos resolver nuestras situaciones conflictivas de manera tal que nunca ofendamos a Dios. y podemos inducir al prójimo a que resuelva esas otras situaciones conflictivas o traumáticas o simplemente difíciles sin ofender el plan de Dios. Pero también se puede participar por ejecución, es decir, aquellas personas que tienen el don organizativo, la capacidad de mando, la arquitectura que decían los clásicos, pues entonces podrá cooperar no solamente con su información o con su consejo, sino también con la capacidad ejecutiva que mucha falta hace en política. Pues entonces aquí tenemos configurada la causa material del orden social y político. A partir de la familia surgen los cuerpos intermedios. Y a partir de los cuerpos intermedios surge la posibilidad, la triple posibilidad de la participación en política. Estos cuerpos intermedios tienen un alto grado de representatividad social y política. Y por eso también el mismo Rafael Gambra, antes mencionado, dice, y dice bien, que la familia es el arquetipo de cuerpo intermedio, porque en la familia se da la arquetipicidad de la representatividad política. Y efectivamente es así. En una familia normal y bien constituida, no tiene el mismo grado de representatividad el interés del hijo pequeño por obtener un juguete que el interés de los padres por edificar una casa o por sustentarse patrimonialmente. Pero todos los intereses de los componentes de la familia están representados de un modo proporcionado, no de un modo simétrico, sino de un modo jerárquico y proporcionado. Pues así, de este modo jerárquico y de este modo proporcionado, nos otorgan su representatividad los cuerpos intermedios del orden social y político. Y así también, de este modo proporcionado y jerárquico, nosotros podemos participar, sea por información, sea por consejo, sea por ejecución. Tenemos pues aquí diseñada, esquemáticamente, por cierto, aquello que llamamos la causa material del orden social y político, que debe completarse con la descripción que hacíamos al comienzo de la causa eficiente del orden social y político.